Buenas tardes, ante todo al ministro. Me presento rápidamente desde La Mosquitera. Estamos en Mendoza, en Guaymallén, en El Bermejo, en un espacio recuperado dentro de una empresa recuperada, un espacio recuperado para la comunicación popular. Y llevamos como medio comunitario, el año que viene vamos a cumplir 20 años. Preguntarle en ese sentido, en lo que venía señalando, cómo se proyecta también en esta articulación con comedores y merenderos que tanto crecieron en plena pandemia, cómo se proyecta pasado la pandemia, cómo se lo relaciona el vínculo y el derecho entre soberanía alimentaria y la situación de la pobreza. Y también le quería preguntar sobre la pandemia, cómo fue evidenciando la vulnerabilidad social en la que trabajadores golondrinas viven históricamente. En el caso de Mendoza, lo vimos muy fuerte con quienes trabajan en la cosecha de la uva y que vienen de distintas regiones. ¿Qué propuestas hay para este sector y para los sectores rurales también? Nosotros, previo a la pandemia, la Argentina tenía 40% de pobreza general, 50% de pobreza en los niños y algo parecido a 40% de trabajo informal. Es evidente que la pobreza ha aumentado, que la situación social se ha complicado, como decía, con lo alimentario, con varias otras cuestiones. Es evidente que ha aumentado la pobreza. No es posible tener datos precisos hoy, porque para tener datos precisos hay que hacer una encuesta presencial de 13.000 casos, que eso no es posible en este contexto de pandemia hacerlo, pero es evidente que ha crecido la pobreza y que se ha generado un fenómeno de nueva pobreza, de personas que la llevaban, que trabajaban, que la llevaban por su propia cuenta, que hacían changa o tenían un trabajo más integrado y que se han caído. Un gran punto de la Argentina es la producción de alimentos. La Argentina, si algo tiene para vincularse con el mundo, es la producción de alimentos. En ese sentido, un país que produce alimentos para 400 millones de personas tiene, creo yo, hoy, sacando la salud y sacando el problema de trabajo, dos problemas centrales. Uno es el costo de los alimentos y otro es el endeudamiento de las familias. El costo de los alimentos, que ha subido permanentemente y que marca parte del problema de la pobreza y del acceso a la seguridad alimentaria, y otro es que las familias no están en cero, están en menos 10, todo el mundo debe plata. El que es de clase media tiene tarjeta de crédito, paga el mínimo, patea para adelante. El que no va a la financiera de la esquina o toma crédito haciendo un clic en la computadora y al 200% de interés anual, ambas cosas son centrales. No queremos trabajar seriamente en el concepto de seguridad alimentaria. Tomar la cadena de producción, resolver el problema de los costos. El tambero saca el litro de leche a un valor y termina siendo mucho más alto la leche en la góndola. Hay que hacer un trabajo muy fuerte ahí. Y también en lo que tiene que ver con poder fortalecer un sistema de crédito no bancario. No quiero como excederme en el tiempo, pero de la respuesta, pero esto. Nosotros vemos cinco sectores productivos que realmente van a ser los manos de obra intensivos, los que vamos a poder mover para empezar a reconstruir la situación de post-pandemia. La construcción, el textil, la economía del cuidado, donde creemos que va a haber un crecimiento muy fuerte de las personas, especialmente mujeres, que cuidan personas mayores, niños, en distintos lugares, el reciclado y la producción de alimentos. La producción de alimentos es uno de los elementos que nosotros, uno de los cinco aspectos que nosotros creemos que van a potenciar fuertemente el trabajo. Lanzamos un plan que se llama Potenciar Trabajo, lo lanzamos este viernes, no, el anterior, en La Rioja, un plan nacional para todas las provincias, poniendo foco en esos cinco sectores productivos, armando un sistema de crédito para máquinas, herramientas, para apoyo económico, generando un registro de trabajadores y trabajadoras de la economía popular para que se puedan registrar los trabajadores y las trabajadoras, tener factura, estar exento de pago y poder empezar en el proceso, armar un sistema de microcrédito, de crédito no bancario para esos cinco sectores productivos. Desde lo chiquitito, desde el carpintero que necesita una sierra circular, hasta lo más grande que son las empresas recuperadas, un gran sistema donde la producción de alimentos es un punto clave. Sobre el tema de la ruralidad que decías, vamos a poner en marcha, todavía no, un plan, hoy lo vimos con todos los ministros de la provincia, para identificar las comunidades rurales más pequeñas. Queremos llevar adelante un plan que se llama Volver, que en esencia apunta a que en aquellas comunidades rurales donde hay permanentemente fuga de los jóvenes, se pueda volver y sobre todo sostener la actividad de los propios jóvenes en sus comunidades, haciendo proyectos específicos para poner en marcha desarrollos productivos, desarrollo local en cada una de esas comunidades. Y el tema de los trabajadores de golondrina es bien complejo porque en muchos de los casos no están en el IFE, estamos haciendo una base de datos. En principio tenía que haber estado en la Asignación Universal por Hijo o en el IFE, no están en el IFE, no han entrado en el IFE y no están en los planes sociales. Es una población que está en situación de extrema vulnerabilidad y ha quedado fuera de todo, con lo cual estamos armando un esquema para incorporarlos porque es claramente un esquema donde deberían, el IFE naturalmente, para todos los que están en situación de informalidad, deberían haber entrado. Vemos muchos trabajadores de golondrinas que no, y por eso estamos haciendo como una línea específica de trabajo en esa dirección. Pero ese es el esquema, y sobre el tema de la ruralidad, queremos trabajar mucho. Hay un gran tema de que nosotros estamos apuntando a urbanizar 4.000 villas, barrios y asentamientos de los grandes centros urbanos, pero la contraparte de esto es la ruralidad y el fortalecer las comunidades más pequeñas. En eso sí vamos a encarar toda una línea, esto se llama el Plan Volver.